Estamos hablando con Ariel, delegado sindical de la fábrica Tirolit, con quien hemos dialogado en diferentes oportunidades aquí en La Bulla. Y en esta oportunidad es para que nos dé un pantallazo sobre la reforma laboral y previsional que estamos viviendo y atravesando en este momento en Argentina. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, queremos que nos comentes cómo están viviendo ustedes esta reforma laboral, cuál es tu mirada en particular y la mirada de los delegados sindicales del Parque Industrial en torno a la reforma laboral que el gobierno nacional quiere implementar. Bueno, la reforma laboral, para enmarcarla, ¿no? O sea, se pretende modificar lo que sería la ley de contrato de trabajo, ¿no? Sí. Que bueno, que es algo que está siendo reclamado por las distintas cámaras empresariales, sea rurales, servicio, industria, y los distintos políticos patronales, ¿no? Los que han venido reclamando todo este tiempo, ¿no? Planteando de que los trabajadores tenemos demasiados derechos, ¿no? Sí. Y que tenemos que resignar estos derechos para que de esa forma pueda haber inversión y generarse empleo, ¿no? Ese es más o menos el discurso, ¿no? General Sí, que salen bien por los neoliberal. di Entonces, bueno, la reforma en sí lo que se plantea es, digamos, tratar de si no se puede, algunos de estos derechos que tenemos trabajadores, borrarlos de un plumazo, tratar de limitarlos, ¿no? Sí. Ese es más o menos el principio de todo esto. Parten de una idea de que los derechos que tenemos los trabajadores desvirtúan el mercado de trabajo, es el término que ellos usan, ¿no? Que lo convierten en algo rígido y que de esa forma no se genera empleo. Y que los patronales, al haber esa situación, se ven desmotivados a crear nuevos empleos, ¿no? Nuevos puestos de Eso es trabajo, sí. el discurso que todo el tiempo se Repiten. baja, ¿no? Sí. Ahí hay que aclarar una cosa, porque esto es importante, esta discusión, porque la realidad ha demostrado que esta desregulación laboral que se pretende, no ha creado empleo en ningún lado. En la historia, esta desregulación, en ningún lado, esta idea de que si se desregula el mercado laboral, se genera empleo, esto en la historia nunca se ha comprobado eso. Claro, no ha funcionado, Solo claramente. hubo casos que se puede comprobar que fue lo que sucedió en los países del sureste asiático durante la década del 70. Pero ¿qué sucedía en los países del sureste asiático? Directamente no había regulación laboral. ¿Ah? Porque era una población, por decirlo así, netamente rural, que no existía la regulación laboral, porque directamente no había industria, ¿se entiende? Claro. Entonces, se incentivó la inversión a través de decir, bueno, los trabajadores, por ejemplo, cobran sueldos de $2 por día, o sea, sueldos de hambre. Claro. Entonces, ese es el único lugar donde sucedió eso, pero insisto, no había regulación laboral. Acá lo que Claro. estamos hablando, en un país como Argentina, existe una regulación laboral. Existe una ¿Ah? regulación ¿Qué así? laboral con sindicatos, gremios de base Exacto. funcionando, trabajadores organizados, digo, un contexto totalmente distinto al que vos acabas de explicarnos que sucedía en el sudeste asiático en aquel entonces. Por eso es totalmente ridículo lo que se plantea para implementar acá. Exactamente. O sea, ahí está lo que esconden ese discurso patronal que se pavonea por los distintos medios, ¿no? Que se esconde eso, ¿no? O sea, a ver, porque, a ver, si se va a hablar en el plano teórico, bueno, que se demuestre esa teoría que dice de que si uno desregula el mercado laboral, en forma automática se genera empleo, ¿no? Sí. Entonces, no tienen forma de demostrarlo. En el terreno práctico, ¿no? Entonces, por eso lo que nosotros se está planteando es que es importante, por un lado, esta discusión, ¿no? Esta discusión de la extorsión que hay del lado patronal, ¿no? Si ustedes no reasignan condiciones laborales, sueldo y demás, yo no invierto. Claro. Porque eso está sucediendo, que sucede hoy en la Argentina, es un fenómeno mundial también, ¿no? O sea, no solo está sucediendo acá, sino un fenómeno mundial, y que también hay que tratar de dar explicaciones por qué eso, ¿no? ¿Por qué sucede esa situación, ¿no? Claro. Porque por ahí se lo plantea que solo sucede acá porque los trabajadores argentinos tienen muchos derechos, entonces, Sí, tal pero cual. no, es un fenómeno mundial este problema que está viendo, que se le conoce como la huelga de inversión, ¿no? Sí. Pero bueno, para centrarnos, para volver un poco a lo que sería en nuestro país, lo que nosotros decimos es que hay que salir por un lado, a difundir toda la ideología que hay detrás de estas reformas, ¿no? Que se quieren implementar. Y también porque hay una cuestión de que son derechos que se han conseguido durante años a través de la lucha. Entonces, no se pueden borrar de un plumazo, ¿no? Tal Estos cual. derechos. Entonces hay que, porque observemos lo que sucede en Brasil, ¿no? Que Brasil de alguna forma retrocedió 120 años en la historia al volver a la jornada de 12 horas, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, y esta es una discusión muy importante hacia dónde nos dirigimos como sociedad, ¿no? En términos sociales, económicos, como sociedad, y no solo pensando la ganancia del 1 o el 3% de la población, que son los dueños del capital, ¿no? Que es lo que Claramente. se pone todo el tiempo en juego, ¿no? Sí, así es. Y en este contexto local, vos, ¿cómo ves el accionar de los diferentes sindicatos, la actitud que han tenido los diferentes sindicatos y qué argumenta cada uno en torno a estas reformas laboral, previsional que se están queriendo implementar? Y los sindicatos deberían haber tenido una, o sea, las conducciones, ¿no? Sindicales deberían haber tenido Sí. una política de informar a todos los compañeros, ¿no? O sea, se deberían haber hecho, todavía está tiempo, ¿no? Se debería estar convocando en los distintos sindicatos reuniones informativas para discutir la reforma laboral y qué medidas tomar para evitar esta reforma, ¿no? Eso no se está haciendo. Eso no se está haciendo. Hay, por ejemplo, hablando en el sector industrial, hay un desconocimiento absoluto, ¿no? De lo que implica la reforma laboral y previsional, ¿no? Que nos afecta directamente a Sí. todos los trabajadores. Hay un desconocimiento absoluto, pero bueno, deberían ser las conducciones de los gremios los que estén abriendo los sindicatos, convocando reuniones, ¿no? Cada uno con su actividad y demás, para difundir y tomar medidas. Y eso no se está haciendo. Y bueno, eso es un problema para todos. Bueno, nosotros como delegados hemos estado haciendo una agitación en el parque industrial y demás, saliendo por los medios, porque además no se habla del tema de la reforma laboral, no se quiere hablar. No, no, los Se está. medios cumplen un rol de invisibilización de estos temas o tergiversación también, que es impresionante, que es Sí, impresionante. no. O sea, por ejemplo, los puntos de lo que implica la reforma laboral no se lo conoce. No. O sea, es como que hay una serie, se plantea en su inicio 145 modificaciones a la ley contra el trabajo, pero hay 5 o 6 puntos que si quieres son como los más importantes de las modificaciones, que no están claros para el conjunto de los trabajadores, ¿no? Entonces eso también es un problema. Y está muy bueno lo que hacen ustedes de poder difundir esto, ¿no? Lo que implica todo esto, ¿no? Sí. Vos recién decías que las cúpulas no salen y no explican, no mueven, no movilizan a las bases en torno a lo que implica el conocimiento de esta reforma. ¿Vos por qué crees que se da esta situación? Y es un tema, y por un lado es porque la reforma laboral, como todos lo vimos, fue pactada con la CGT. Claramente. No, Sí. no es solo el gobierno nacional de Macri No, son los impulsando una acuerdos, ahí reforma. ya está, ahí No, los claros no, no es acuerdos. solo, claro, no es solo el gobierno nacional de Macri implementando reforma laboral y previsional, sino en acuerdo con la CGT. Sí. Entonces, ahí viene así la cuestión, ¿no? Y eso. Porque, por ejemplo, inclusive la negociación que hubo, ¿no? Cuando se largó el borrador de que Macri presenta ese borrador, ¿no? De Sí. la modificación, de la modificatoria. Las reuniones con la CGT eran a puertas cerradas. Tal cual. Entonces, ¿cómo? O sea, si está en juego el destino de millones de trabajadores, de generaciones, ¿no? Las generaciones que siguen, ¿no? Porque estas reformas van a largo plazo. Sí. ¿Y cómo puede ser que sean negociaciones a puertas cerradas? O sea, esto es algo que ya nos tienen acostumbrados la CGT, ¿no? No es que No es nada es nuevo, una novedad. así Así funciona, así funciona, están funcionando. pero bueno, así se manejan, y eso también los trabajadores tenemos que empezar a cuestionar esa metodología, ¿no? A Tal cual. puerta cerrada, a negocian, porque inclusive, por ejemplo, lo que se preacordó con la CGT llegaría a senadores, pero también hay que ver qué es lo que puede suceder después en diputados, con algún otro modificatorio en los artículos. O sea, sigue esto. O sea, no es que supuestamente se le daría media sanción en el Senado. Hoy salió que el 20 tal vez se le vote en Senado, 20 de diciembre. Sí. Bueno, después hay que ver qué otro agregado no se le puede hacer en la Cámara de Diputados, ¿no? Que sería el otro momento de la La otra instancia, sí. del proceso de la ley. Sí, tal cual. Complejo el panorama. En torno a esto, Ariel, mañana hay una movilización a nivel nacional que también se replica aquí en San Luis. ¿Cómo está el panorama, en torno a la movilización para mañana? Sí, la movilización, como vos bien decís, es nacional, la convoco, bueno, ATE llamó un paro nacional, Sí. la Federación Aceitera también, bueno, el SUNNA, el Sindicato Neumático, bueno, las CONADU, la CTA y demás, y a la que se han acoplado una serie de organizaciones, activistas y demás. Bueno, acá se intenta replicar a nivel nacional. Bueno, hemos estado realizando tareas de agitación y demás, difundiendo esto. Esperamos que haya una convocatoria. Por ahí lo que nosotros hemos estado viendo es que habría que avanzar más en la organización, ¿no? O sea, porque por ahí es como, bueno, está el día de la convocatoria, listo, nos vemos ahí, cada uno va a ver quién puede llevar un poco más. Y lo que hay que tratar de hacer es avanzar en la organización, ¿no? De los distintos sectores de trabajadores, Sí. también en una discusión, ¿no? Porque acá, como bien decía al principio, acá está el discurso ese de que hay que resignar derechos para que vengan las inversiones, ¿no? Es Sí, muy fuerte ese discurso. es muy Entonces, fuerte. inclusive hay compañeros que lo repiten, compañeros. Entonces, ahí hay que hacer una discusión profunda, ¿no? Nosotros, digamos, los que por ahí estamos organizando y demás, porque como no es solo, o sea, si bien es importante el momento de decir, bueno, movilicémonos, convoquemos una huelga y demás, también hay otro momento importante que es el momento más de la discusión de programa, de las ideas, Tal ¿no? cual, tal cual. Que ahí es Sí. donde hay que tratar también de avanzar, ¿no? Para dar una respuesta y explicar de conjunto por qué que se resignen derechos van a significar más inversiones. Eso hay que dar una explicación más profunda. Claro, también Porque si no. pensaba, sí, pensaba también, Ariel, en torno al trabajo, el trabajo de hormiga que hay que hacer y también que eso implica mucha organización para hablar con los compañeros y compañeras de los distintos ámbitos de trabajo, y para explicar, porque vos decías que hay gente que no está ni enterada o repiten este discurso de la inversión, del derrame de inversiones y demás, que está ya internalizado en muchas personas que creen y repiten esto, por el rol que cumplen los medios de comunicación en transmitir una información no real, y que también eso implica la organización de base para poder transmitir y llegar, que me imagino que vos estás ahí, debe ser una tarea titánica, eterna, porque es muy complejo, se necesita mucho cuerpo, mucho tiempo. Me imagino que eso también es complejo, ¿verdad? Sí, es como bien lo decís. Por eso insistimos con esto. O sea, que ahí hay que dar un debate, no Claro. solo en el plano, bueno, qué medida de lucha, si nos movemos, si hacemos una marcha o no. En este otro plano, que es muy importante porque si no se puede avanzar en una discusión más general, ¿no? Del problema. Porque si no, esto va a terminar en desánimo. ¿Se entiende? O sea, esto va a terminar en que sectores que por ahí crean que solo movilizando, solo llamando a que se lo huelga y demás, se puede avanzar en contra del gobierno frente a la ofensiva en reforma laboral, previsional y demás, va a generar desánimo. Entonces, si no se da una explicación más de qué está pasando en este momento en la sociedad capitalista, por decirlo así, ¿no? Sí. Muchos compañeros dirán que hoy tal vez tengan alguna expectativa, que se referencian en posiciones, digamos, más críticas o apoyan estas movidas más independientes y demás, se van a terminar desanimando. Sí. Termina así esto. Entonces, si no se da una explicación, ¿no? De este fenómeno que hace rato decía, la huelga de inversiones, ¿no? ¿Por qué se da el proceso de huelga de inversiones? ¿Es por culpa del trabajador que tiene mucho derecho o hay un fenómeno más profundo dentro del funcionamiento de la economía capitalista que hace que hoy haya una huelga de inversión? Entonces, tenemos que ir a esa discusión, Sí, porque hay que ir. acá nos venden, ¿no? Que esa huelga de inversión es por culpa del laburante, ¿sabes? Y de todos los beneficios laborales y las jubilaciones que cobra, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí hay que ir a una discusión más profunda. ¿A qué se debe eso? Para poder este discursito, las inversiones, de la inversión que no llegan y que no sabemos si van a llegar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto en el mundo? ¿No? Tal Entonces cual. hay que tratar inclusive, por ejemplo, profundizar hacia dónde se dirige más la economía argentina con toda esta serie de políticas que De se reforma, establecen, ¿no? O sea, sí. cómo es que el sector industrial está cada vez más golpeado, ¿no? Por ejemplo, uno ve las estadísticas, o sea, sale ahora, bueno, avanza la industria, bueno, salen los índices del INDEC y demás, bueno, ¿a qué se debe ese avance en la industria? ¿Hay más creación de empleo? No, hay más horas trabajadas, pero no más creación de empleo. O sea, lo que estamos viendo nosotros es que hay mucha hora extra, ¿no? Para cubrir los puestos de trabajo de compañeros que fueron Que despedidos, claro, ¿no? Después, por ejemplo, acá hay un fenómeno en el parque industrial que también se replica a nivel nacional, que son los retiros voluntarios, que son despidos son encubiertos. despidos encubiertos, claramente, sí. Entonces, ¿y qué hacen las patronales? Lo cubren con horas extras. No contratan nueva mano de obra. Lo cubren con horas extras. Horas extra que me imagino que tenés la obligación de hacerlo o no, no te querés hacer horas extra, no creo que sea. Y O sea, sí, ¿qué también pasa hay si una te cuestión negás más. reiteradamente a hacer horas extra? Y bueno, también hay una cuestión más de necesidad económica del compañero, ¿no? O También. sea, por la Es completa situación la situación. que la inflación no para. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que este año, bueno, venimos de paritaria a la baja, se habla que el Sí. año que viene va a ser más a la baja la paritaria. Entonces, hay una cuestión más compleja, porque inclusive, por ejemplo, yendo al terreno más económico, el gobierno mantiene tasas altas de interés, ¿no? Sí. Que eso al industrial no le estimula a invertir o sea, no le estimula, digamos, sacar un crédito para invertir en nueva maquinaria y demás. A lo que sí lo estimula es a comprarle vacas, o sea, la bicicleta financiera. Claro. En vez de comprar una máquina, dice, bueno, lo meto en Levac, en el sistema financiero, que me da una tasa de interés del 29, del 29%, son rendimientos que a nivel mundial, no sé si en Wall Street hay ese nivel de rendimiento a Claro, nivel sí, financiero. entiendo, qué bárbaro. Entonces hay un problema más profundo. Entonces, cuando esta gente no dice, no, el trabajador tiene que resignar condiciones, si no, las inversiones no vienen. Claro, la responsabilidad Y en el trabajador, en la trabajadora, sí. cuando hay una serie de otros factores que no se quiere hablar, o de últimas, se habla, pero no se lo plantea de conjunto con otros factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el nivel de endeudamiento que estamos viendo, ¿no? Es una fiesta Sí, de deuda esto, ¿no? sí, sí. Bonos, vemos todos los días endeudamiento. Bueno, ese festival de endeudamiento, por un lado sirve para hacer de alguna forma que funcione la economía, pero también para todo lo que es esto de las LEVAC, ¿no? Claro. Esta gente que viene, que son dólares financieros, lo cambian a pesos, ¿no? Esos pesos lo invierten en LEVAC, hacen un rendimiento espectacular del 29%, después se llevan los dólares. O Claro. sea, Sí. y entonces ese endeudamiento sirve para estimular eso, ¿no? De las LEVAC, entre otras cosas. Claro. Y entonces, no son dólares que vienen para la inversión, No. son dólares que vienen para la bicicleta financiera. Entonces, que es culpa del trabajador también que haya bicicleta financiera. Todos los derechos que nosotros tenemos, que se han conseguido en la lucha, vuelvo a repetirlo, Sí. también es culpa que haya una bicicleta financiera. Los derechos que tenemos es la responsabilidad de la bicicleta financiera. Entonces, por Comprendo. eso hay que tratar de poner todo en la mesa, todos estos puntos, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Hay que estar al tanto de todas estas cuestiones porque si no, el gobierno con sus aliados nos avasallan los derechos los que vos decís, los derechos conquistados en la lucha por los y las trabajadoras. Compleja la Sí, situación. sí. Ariel, la verdad que ha sido un gusto escucharte y que nos expliques. Desde La Bulla siempre te estamos convocando porque nos das un pantallazo de lo que sucede en San Luis y también a nivel nacional. Así que seguramente esto tiene para rato, así que te estaremos convocando seguramente para que nos vayas contando cómo se suscita, cómo se sucede y avanza esta situación. Dale, dale. Usted también, muchas gracias porque siempre están difundiendo todas las, bueno, las luchas y las inquietudes de los trabajadores, ¿no? Bueno.